plateado que tiene el operador. Sí, buenas noches, buenas noches. Así arrancamos noches, el día. Está con la onda DJ ahí, con esos auriculares ahí. Buenas noches. Buenos días a todos. Buenos días a todos y todos. Bueno, depende en qué parte del planeta nos escuchen, ¿no? Porque esto se puede escuchar por internet. Claro, entonces se escucha por todos lados. ¿Por dónde lo escuchamos por internet? Por internet, por www.rnma.org.ar y también por las radios que nos retransmiten en todo el país. En este caso, por ejemplo, en lo que es Córdoba Capital, por Radio Zumba La Turba y por Radio La Quinta Pata. Allí en las Sierras Chicas, la gente de Rebelde Amanecer, de Villa Animí, que esperemos que no estén muy inundados porque lamentablemente está lloviendo de nuevo. Por Villa María, la gente de La Megafónica. Desde Buenos Aires, allí en Capital Federal, nos retransmite La Retaguardia, nos retransmite Che Barracas, nos retransmite La Colectiva, nos retransmite Radio Semillas y toda una serie de radios, por ejemplo, Radio Voces desde La Rioja, Radio Nehuenche, la Radio La Negra del Bolsón, que también son compañeros que son parte del Enredando. Radio Pueblo. Radio Pueblo, exactamente. Y bueno, muchísimas radios que se suman día a día, por ejemplo, también los compañeros de la Radio Libre, de los familiares y amigos de Luciano Arruga, que se sumaron hace un tiempito a la retransmisión del Enredando. También la gente de La Barriada, allí en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, que también se sumaron hace algunos meses a la retransmisión de este programa que realizamos diariamente en red. Y bueno, como todos y todas ya saben, o creemos que sepan, o creemos que saben en realidad, vamos a estar desde las 10 hasta las 12, tenemos muchos temas. Vamos a estar nuevamente tocando el tema de las inundaciones. Lamentablemente desde ayer está lloviendo y mucho. Ya hay gente evacuada en lo que son las Sierras Chicas. Acá en Córdoba ya hay varios accesos cortados porque nuevamente la costanera que nos rodea está totalmente inundada. De hecho, acá nomás una cuadra está todo cortado, salvo que subas por el puente. También vamos a estar con la situación que se estuvo viendo en el día de ayer en Córdoba, que lo veníamos mencionando en otros programas y que también se está dando en diferentes puntos del país, que tiene que ver con la situación de las paritarias docentes, y bueno, y el gremio de la UPC que entregó a los docentes de Córdoba atados de pies y de manos, básica y literalmente. Sí, y se lo entregó nada más y nada menos que a la policía, claro, después del acuerdo, ¿no? Y aparte, como no le gustaba que estuvieran afuera quejándose, mandó a la policía, reprimieron y hubo detenidos, así que vamos a estar en minutos nada más con ese tema. Vamos a estar comentándoles también que hoy 25 se hacen un montón de actividades, no sé si quieren introducir a algunas de las cuestiones que se van a estar tratando hoy por el 25. Hay una nueva jornada mensual de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Acciones simultáneas en diferentes puntos del país y particularmente en Malvinas. Se cumple un año de aquella represión en las afueras del municipio, ahí en la localidad de Malvinas, Argentina, así que también vamos a estar ahí desarrollando algo de eso. Sí, y también un año del rechazo del estudio de impacto ambiental. También vamos a estar en comunicación con Walter Ojeda, compañero de Movimiento Popular La Dignidad de Amachay, desde Chaco, porque nuevamente en el día de ayer estuvieron realizando un reclamo, que por supuesto continúa en el día de hoy, por la situación principalmente de la salud y de la mínima vida digna que se pretende tener para todos y todas como seres humanos, y que en Chaco es uno de los lugares que más lejos está de esos cánones esperados de vida que uno puede tener. Vamos a estar en comunicación con Buenos Aires porque hoy va a estar cerrando el juicio de Yanina González. Lamentablemente, esta mujer que ha sido esperamos que no sea condenada, pero que sí ha sido acusada por la maldita justicia patriarcal por abandono de persona, porque su ex compañero asesinó a su pequeña hija Lulú. Él está libre, ella está acusada de abandono de persona. Esas tristes realidades que tiene la justicia machista y patriarcal. Y vamos a estar también

Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y continuamos con el Enredando las Mañanas, esta mañana de día miércoles aquí en Córdoba Capital. En este caso los miércoles nos toca desde Córdoba Capital. Está lloviendo lamentablemente y mucho. Y bueno, nos encuentra con que ayer también nos recibió la lluvia, la represión y los presos políticos, como nos tiene acostumbrado normalmente el gobierno de la Sotista. En el día de ayer, bueno, se dio en la entrada de la UPC, allí en San Jerónimo 560, un reclamo. Los docentes, gran parte de los docentes de aquí de la provincia, estaban reclamando porque adentro se estaban negociando las paritarias salariales de los salarios que iban a, que van a recibir ellos en el transcurso del ciclo lectivo 2015. Lamentablemente ya se sabía, como ha pasado casi todos los años y en casi todas las negociaciones salariales de los docentes aquí en Córdoba y en diferentes provincias, iban a acordar algo que no es lo que la mayoría de los docentes están pidiendo. Esto generó una gran movilización allí en la entrada de la sede. Esta movilización lo que generó también fue mucha bronca al enterarse de que efectivamente habían cerrado en una negociación que no era la que habían pedido la mayoría de los delegados. Y lamentablemente hubo un señalamiento de salir, reprimir y de llevar detenidos a las personas que estaban reclamando afuera, en principio para cuidar a los que estaban por salir, para cuidar entre comillas, ¿no?, a los que tenían que salir de esa sede, que eran los que tenían que poner la cara frente a todos los docentes. Después de la negociación que habían realizado, eso desembocó en represión, en detenidos. 4 docentes fueron detenidos, aún continúan detenidos, están en la unidad judicial número 9 o lo que conocemos como la UCA Sur. Vamos a estar escuchando en principio un audio de lo sucedido en ese momento, de Paola Gaitán, docente y delegada de aquí de la provincia de Córdoba y miembro de lo que es la organización La María Saleme, que es una organización docente que también puja por mejorar la situación gremial y también por adjudicarse, ¿no?, esta lucha que se viene dando año a año y que lamentablemente la burocracia sindical va torciendo con su aparato y con su corrupción. Así que vamos a escuchar el audio de Paola. Como ya viene varias semanas, es que están haciendo un montón de pasillos, pero la principal de hoy fue que sesionaron a puertas cerradas, votaron la asamblea secreta, cosa que en un gremio que se dice democrático es totalmente, bueno, claramente antidemocrático, y nosotros estábamos todos los docentes afuera, estuvimos todo el día en asamblea, esperando el resultado de la votación. Teníamos información de compañeros y compañeras del interior que sabíamos que habían rechazado, muchos departamentos del interior habían rechazado la propuesta y que sin embargo los delegados departamentales ya sabían. también que iban a traicionar el mandato de las bases. En un momento, compañeros y compañeras que estaban adentro de la asamblea nos informaban que había un empate técnico. Y bueno, y finalmente terminaron aceptando la propuesta con algunas reformas que no sabemos ni siquiera cuáles son. Y bueno, a partir de eso, en realidad nosotros los que estábamos afuera concentrándonos, bueno, decidimos que quedarnos en el lugar para pedir explicaciones y también escrachar a los delegados traidores. Y bueno, y estaba la policía, primero la policía, digamos, siempre estuvo custodiando adentro y afuera de la puerta del gremio. Y después vino la infantería y nosotros teníamos un cordón humano hecho por los docentes y nos empezaron a empujar, tenemos un montón de compañeras golpeadas, todas insufridas. Y luego de eso nos empezaron, hicieron un cordón que nos empezaron a empujar, nos echaron para atrás y luego que salieron los delegados dentro del gremio, se llevaron ya, un policía nos había amenazado que sí o sí se iban a llevar gente presa, nosotros en ningún momento agredimos, nos dijo que nos iban a llevar solamente por privarle por privación de la libertad y la puerta del gremio siempre estuvo abierta, lo único que nosotros hicimos fue un cordón para que nos explicaran los delegados qué es lo que habían votado y que nos explicaran Montserrat cuál era el acuerdo que había hecho en contra de los docentes. Bueno, actualmente tenemos cuatro compañeros y compañeras presas, pero no sabemos todavía, no tenemos identificado y estamos en una asamblea y ahora también están provocando a todos y en este momento están provocando también a otros compañeros por el debate de los un compañero de la agrupación de docentes de base, Marco Sailén, el otro compañero es Julián, un compañero que es un compañero mío del IPEM República del Uruguay, y todavía no hemos identificado a los otros dos compañeros que están presos. Actualmente estamos haciendo una asamblea en la cárcel para decidir las medidas a seguir, pero sí, anteriormente habíamos decidido que con todo el conjunto de la docencia, todos los compañeros y las compañeras, mañana a las 18 horas concentramos para movilizar el rechazo a esta propuesta que ha sido totalmente antidemocrática y que es a costa de nuestro salario. Perdón, la agitación, pero es que recién salgo de la morita. Bueno, escuchábamos ahí a Paola Gaitán, militante del Córdoba Se Mueve y también delegada docente desde el colegio en donde se encuentra y miembro de la María Saleme, una agrupación docente que viene dando esta lucha y este reclamo contra lo que es el sindicato que, entre comillas, muy entre comillas y rozando la ironía, los representa a los docentes y las docentes de Córdoba. En el día de ayer estuvimos varios de nosotros y nosotras cubriendo las diferentes circunstancias. Se nos hizo bastante complicado el trabajo a los que estábamos de prensa allí en el lugar. De hecho, acá Galle, quien nos acompaña, casi que termina detenido. Realmente él llegaba a cubrir porque fue en los minutos que llegaste a cubrir, Galle, ¿no? Cuando te intentaron llevar preso. ¿Cómo? Se puede ver el video, pero por ahí estaría bueno que... Sí, se puede ver el video y, digamos, fue muy muy llamativo, digamos, el tema de las detenciones, porque cuando yo llegué ya era porque estaba, digamos, muy alertado de que había mucha posibilidad de que se reprima, ya la presencia de infantería. Bueno, hay algunos movimientos en este tipo de situaciones que ya no nos dan las pautas de que va a haber represión, que va a haber detenidos y, bueno, todas estas cosas. Cuando llegué ya se veía ese clima. La verdad es que es llamativo el tema de que en algunos medios lo llaman enfrentamientos y que hubo policías heridos cuando, digamos, en esta ocasión realmente no hubo ni pero absolutamente nada de que pueda implicar un tipo de enfrentamiento, porque fue directamente la policía que rompió el cerco de la gente que estaba tratando de bloquear la salida de los delegados gremiales y, bueno, se metieron a separar a la gente. Y cuando llegan con los escudos ahí, digamos, empiezan los forcejeos a pechar a la gente y dentro de los empujones es que empiezan a tomar detenidas a las personas. Y yo tengo una visión particular de que fueron personas que estaban identificadas, digamos, que estaban marcadas, que eran, digamos, las personas que estaban con los altavoces, que eran las personas que por ahí habían tenido más participación en algunas instancias previas. Entonces yo creo que fue, en este caso, una represión selectiva. Bueno, particularmente José, que estaba allí, compañero de Zumba la Turba, en el momento en el que detuvieron a Julián Ucci, uno de los docentes detenidos, hubo cuatro docentes detenidos, Marcos Sabellén, Julián Ucci, Ramiro Vera y Walter Montivero, él escuchó cuando el comisario señaló específicamente a las personas, en particular a Julián. Sí, hay una realidad que ese intento de señalamiento tuvo que ver con que eligieron a los que, muy entre comillas, menos aspecto de docentes tenían. Uh-huh. Y después intentaron salir por los medios a plantear una suerte de infiltrados en la movilización, pero la realidad es que detuvieron a cuatro docentes que estaban reclamando justamente por lo que estaba sucediendo, que era la entrega de atados de pies y manos de su lucha por la paritaria salarial del ciclo lectivo 2015. Uh-huh. Y después, en relación a cuando al caso que puntual, digamos, el hecho cuando me quieren detener a mí, creo que también puede haber sido algo selectivo, porque yo apenas llegué, digamos, llegué con una cámara filmadora, y ya cuando vi más o menos cómo se estaba planteando el operativo, entré a filmar un poco cómo estaba dispuesta la policía, tratando de detectar quiénes eran los que estaban como comisarios, quiénes estaban a cargo del operativo, haciendo tomas cercanas. Entonces yo creo que todo eso, la verdad, es que les incomodó bastante, y de hecho es en uno de esos momentos en los que intentan agarrarme. Intentan agarrarte aún cuando estabas como prensa, y aún cuando estaba un compañero que incluso también es del CISPREN, que es el sindicato de prensa de aquí de Córdoba. Y creo que la única razón por la que no te llevaron detenido fue porque había varios medios que, por suerte, permitieron que eso saliera al aire, en la televisión. Uh-huh. Y por la intervención del Vasco, debo decirlo, y agradecerle también a nuestro compañero del CISPREN y también al Vasco Orzacoa, que bueno, es quien realmente nos acompaña en todas las luchas, y bueno, muchas gracias a él. Y bueno, seguimos esperando por la liberación de los que están detenidos hasta estas horas todavía. Exactamente, y el Vasco, que es el abogado que estuvo en toda la intervención en la negociación en el día de ayer, como más allá de lo que vamos del audio que vamos a escuchar, la cronología de los hechos fue que cuando se llegó a primero tardaron mucho en blanquear a los compañeros que estaban detenidos, los trasladaron de la primera a la tercera en varias oportunidades, no permitiendo que pudiéramos concentrar en el lugar específico donde estaban detenidos físicamente, hasta que finalmente fueron llevados a la comisaría primera, muy cerquita donde se estaba realizando el reclamo. Y en este caso, cuando llegamos allí, la fiscal que tenía el caso a cargo comunicó a los abogados y a diferentes personalidades, como legisladores provinciales que estaban allí presentes, que en no más de 3 horas iban a ser liberados. Con un detalle, les aseguró que no iban a pedirse las planillas prontuariales, que son lo que normalmente demora la salida de una persona. Lamentablemente eso, con el transcurso de las horas, más allá de que seguíamos concentrados allí, no se cumplió. Lo que vamos a estar escuchando ahora sí es un audio del abogado cuando se enteraba de esta noticia de que las planillas sí se iban a pedir y que los docentes iban a ser trasladados. Lo escuchamos al Vasco Orzacoa, abogado de alguno de los docentes detenidos, para que nos relate lo sucedido en la noche de ayer. Eso fue alrededor de las 22 horas en la puerta de la comisaría primera. Estamos con Carlos Orzacoa, el Vasco, acá abogado de derechos humanos, que está acompañando la exigencia de libertad de las y los docentes que están detenidos. ¿Qué novedades ha habido, Vasco, de la situación de los compañeros? Apenas fueron detenidos, nosotros nos apersonamos a la seccional de calle Santa Rosa. Allí constatamos de que el estado de salud era bueno, que estaban bien los compañeros, y después los acompañamos hasta que fueron trasladados acá a la seccional y a la ayudantía judicial, o sea, al órgano judicial que interviene en la detención y en el supuesto procesamiento de estos cuatro compañeros. Bueno, allí por supuesto que nuestro reclamo frente a la ayudante fiscal, que es la persona que actúa en representación del fiscal interviniente, fue este, de que se lograra la libertad lo antes posible. Ahí explicamos que se trataba de 4 docentes, explicamos las circunstancias en que habían sido detenidos, este, el conflicto que se originó en una asamblea, este, en una posición de oposición a la conducción oficial del gremio. Y bueno, todo eso este, fue valorado por la ayudante fiscal, fue transmitido al fiscal y nos dieron garantías de que harían todo lo posible para dar este, rápida libertad a los 4 docentes detenidos, que ante el requerimiento de que no se pidiera este, el requisito de planilla prontuarial, este, nos aceptaron de que no se iba a poner como condición la presentación de la planilla prontuarial para darle libertad. Este, bueno, todo eso este, hizo que nosotros tuviéramos una situación optimista respecto a que en las próximas horas iban a ser liberados. Y esto fue lo que transmitimos a esta asamblea, donde numerosos docentes están siguiendo y pidiendo por la libertad. Bueno, hace una hora más o menos este, volvimos a hablar ya ante la proximidad de las 10 horas, que era más o menos este, la hora en que ya iban a salir. Ante la proximidad de ese tiempo este, fuimos a hablar y nos dijeron que no, que ellos iban a esperar la planilla prontuarial. Este, quiero explicar para los que bueno no conocen que el trámite de planilla prontuarial es una forma de prolongar la detención de las personas y que es una atribución administrativa, técnica, este, pero que es absolutamente arbitraria y que depende del deseo y de la voluntad del fiscal interviniente. Este, bueno, nos dijeron de que la planilla prontuarial iba a ser exigida como condición, cosa que es absolutamente arbitrario, porque es irrelevante que estos docentes no son delincuentes, no tienen antecedentes, nada por el estilo. Este, entonces esto en síntesis significa de que la detención de los compañeros se va a prolongar durante todo el día de mañana probablemente. Este, bueno, esto en realidad nos ha llenado de indignación, estamos sumamente indignados, sumamente contrariados, y este, bueno, eso es lo que hemos expresado en la asamblea de los docentes. Nosotros en otras circunstancias hemos este, tenido una actitud absolutamente confrontativa con la seccional, con el órgano judicial y demás. Hemos convocado, hemos este, logrado que multitud de reclamantes por la libertad se congreguen frente a la seccional. Y de esa manera este, logramos torcer voluntades como esta que ahora nos están poniendo. Bueno, escuchábamos allí al Vasco Orsacoa, abogado y militante de derechos humanos, miembro de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y de la Gremial de Abogados, que era quien, entre otras personas, llevaban adelante la negociación de la situación de los docentes detenidos. Docentes que continúan hoy detenidos. En teoría, anoche, luego de esta comunicación, fueron trasladados a policía, a médico forense para ser examinados, ya que muchos de ellos tenían lesiones, y también porque vergonzosamente una vez más la policía intentó imputar a los compañeros de lesiones leves, diciendo que había 5 policías lesionados y que por eso se pedían las planillas prontuariales. Así que bueno, fueron llevados a medicina forense, de ahí trasladados a la unidad judicial número 9, a la UP 9, allí en la UCA Sur. Y bueno, en teoría deberían estar siendo liberados antes del mediodía, esperamos que así sea. De todas maneras, hay una concentración a las 10 de la mañana, aquí muy cerca, en 25 de mayo y Maipú, para exigir la libertad de los compañeros, y después a las 18 horas, también en Colón y General Paz, no solamente para exigir la libertad y reclamar esta situación que han tenido, sino también para seguir con el reclamo docente de la denuncia contra Montserrat, que fue quien los entregó tanto a, como gremio a, al, al gobierno de la provincia en la negociación de las peritarias, sino también a la policía para que se generaran estos hechos de represión y la detención de los cuatro docentes. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar un poco de música chilena, también referida al tema de la educación, y seguimos con más Enredando las Mañanas. ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez que les llega a ellos? ¿Alguna vez que les toque tanta repre, tanta violencia, tanta arrogancia? ¿Ah? ¿Cómo se siente ahora? Toma, toma, toma. No hay un dicho más facho que pon la otra mejilla. Solo inventaron los que tienen la manija, el control remoto universal que puede apagar la tele o encender la repre, porque es fácil santificar la autoridad cuando la autoridad hace tu voluntad, y es re fácil hablar calmado y tranquilito cuando nadie tiene amenazado a tus hijos, como los dirigentes de la CONAPACH, la gente de Mississippi que no quiso negociar, o los trabajadores de Banefe que ganan 50 lucas mientras que el banco gana N. Lo hago rap rebelde, este es mi mal en vez. Canto incansablemente cuando atacan a mi gente, clase dirigente que niega tus derechos lucrando con tu colegio como Mónica Jiménez. La educación es un derecho humano. La calidad no debe depender de tu salario. Al orden, porque cresta, y tanto miedo a la protesta directa, decir la verdad sin una sopa de letra, y ponerle el cascabel a esta gata concerta. ¿Qué les molesta? ¿Qué les incomoda? Que el hip hop crezca y no haya pasado de moda, que griten voz alta lo que ha sido un murmullo, que canten las micros, que rayen todos los muros. Esto es para los que no se venden ni la venden, y si es que pierden, siempre aprenden. Para los que saben que ni lo sé ni leje, cambia nada hasta que el lucro no se despeje. Pa' la pingüina genuina que puso fina tanta mentira y se tiró a la piscina. El H2O en la cara de esa hipócrita vale por dos toneladas de lacrimógena. Y la ministra salió mojadita, bautizada con agua bendita. Música bonita que la hizo buena, cabra chica rebelde, te ganaste un tema. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, carrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me vengas a mí con media tinta, que te hago bailarín con la media finta. Pinta, vos la lleváis, leru leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. ¿Y qué querían? Que agachara la cabeza y regresara pa' la casa con la cola entre las piernas. Por la arrogancia de una vieja que no escucha ni entiende, y que corta la conversa prepotentemente. ¿Qué más quisiera que tenerla al frente? Le lanzaría algo mucho más fuerte. Agua estancada del zanjón de la Aguada, mezclada con mesas de negociación traicionadas. La metería en una micro espajo pa' que la insultara mientras la están toqueteando. Después un par de tate quietos y hematoma ya la celda sin comida y para más de 6 horas. A ver si todavía muestra esa sonrisa, a ver si todavía actúa como una dama, a ver si con eso tiene ganas de conversar pa' aceptar que al final le digan que no sabe nada. Estamos hablando de una lucha justa, pero los tratan como si fueran basura. Y después hablan de respeto y orden con estándar doble, como el tribunal para el pobre. Y este gobierno de chicle mediocre sigue destinando un 10% del cobre al presupuesto militar para comprar aviones, en vez de pagar mejor a los profesores. Yo soy de acción, además de pensamiento. No acepto que nos pisoteen los derechos. Así que si no quieren escuchar la voz del pueblo, no vengan después a decir que somos violentos. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, carrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me vengas a mí con media tinta, que te hago bailarín con la media finta. Pinta, vos la lleváis, leru leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. La educación es un derecho humano.

sarto, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. Este miércoles 25 de febrero, desde las 16 horas en el Obelisco. Fuera Monsanto. Celebramos un año de lucha. Cumplimos un año y lo celebramos con un festival a pura música. Glifosato, matando a la tierra. Habrá música en vivo, charlas, proyecciones, intercambio de semillas, olla popular y más. Sumate, tu presencia es importante para terminar de una vez con este modelo de producción genocida. Seamos una voz más entre millones gritando, ¡fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! Actuarán en vivo Don Vilanova, Protestango, Os Picantes, Rodillón en sí, La Zarpada Blues Band, Canción Necesaria, Sinestra, Andresito Segovia, Laurín Drid, Cristian Fuego. En caso de lluvia se propone para el sábado 28 de febrero a las 16 en el Obelisco. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos en el Enredando las Mañanas. Continuamos por el Enredando las Mañanas aquí en www.rnma.org.ar. Les recordamos que como todos los días nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas el programa federal y nacional de la red y que se realiza en red. Este programa, para todos los oyentes y las oyentes, ya lo saben, se retransmite por una infinidad de emisoras a lo largo y ancho del país. Radio Puebla y Capoma de Jujuy. Radio La Negra del Bolsón, Río Negro. Radio Nuevo en Che de Cipolete y Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén. Quinta Pata y Zumba la Turba aquí desde Córdoba Capital. La Megafónica de Villa María, Córdoba. La Radio Rebelde Amanecer aquí cerquita en Villa Nimí, Sierras Chicas de Córdoba también. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera, Campana, Buenos Aires. Radio La Bulla, de aquí de la provincia de San Luis. Radio La Pujante, La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires. Y Radio Zona Libre, de amigos y familiares de Luciano Arruga, también allí en provincia de Buenos Aires. Recuerden de que toda la información que habitualmente sale por el Enredando en las Mañanas la puedes encontrar también en la página web de la red nacional www.rnma.org.ar, donde podés escuchar todos los programas, sus diferentes bloques y la desgrabación de alguna de las noticias que salen habitualmente, gracias al equipo gráfico que trabaja también como parte de este proyecto colectivo de Enred. La red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Y continuamos este día que ha amanecido bastante lluvioso, con la preocupación justamente de estas lluvias, ¿no? Y bueno, escuchábamos ahí el spot de la actividad que se va a estar realizando en el Obelisco por todos los 25 contra Monsanto, que tiene que ver con todo esto que está sucediendo también, ¿no? Porque todas estas problemáticas climáticas, los desmontes, la sojización de los... justamente los desmontes que lo que permiten es que haya cada vez más lugares donde se plante la soja, las sequías que producen todo esto, desvíos de cursos de agua y eliminación de bosques, lamentablemente son algunas de las consecuencias que permiten que hoy estemos con la situación de inundación que estamos. En particular en Río Ceballos y en otras localidades aledañas, como en Unquillo, como en Mendiolaza y en Salsipuedes, están evacuando a la gente. El río ha crecido en términos normales, dentro de las posibilidades por ahora, pero continúa lloviendo. Pero en la zona de Balnear y Arroyito, en la zona de tránsito, en el Tío y en Villa Concepción, del Tío y en la Tordilla, que son zonas aledañas a todo lo que es la producción sojera de nuestra provincia, también está lloviendo y también están inundados justamente por los desmontes que se producen producto de la sojización, de la que, bueno, ya sabemos que lamentablemente está destruyendo nuestro clima, ¿no? Eso no es un detalle menor y es importante denunciarlo, porque no es solamente una catástrofe natural que de repente llueva, sino un cambio climático acompañado de la mano del hombre, que bueno, que produce todas estos daños terribles que hoy nos toca atravesar. Sí, y también alertar la irresponsabilidad política que hay en estos casos, donde, digamos, la clase política dirigente no se hace cargo de estas problemáticas que ya las organizaciones sociales, por lo menos en lo que es la zona de Sierra Chica, ya hace varios años que viene denunciando, incluso con una coordinación a nivel regional, que es la que lleva adelante la Cruzada de la Sierra Chica, toda una coordinadora que justamente se ha reunido por esto de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos están devastando el monte, esto va a llevar a que nos están devastando las cuencas hídricas, nuestras reservas de agua, y con la pérdida de suelo que eso implica, ¿no? Desmonte indiscriminado para proyectos inmobiliarios, que bueno, son los que en definitiva traen, digamos, estos problemas, porque el suelo, al no tener un bosque, al no tener toda la malla de raíces que forman parte de ese bosque, no que permiten la absorción, no absorben, por lo tanto el agua escurre, sigue hacia abajo, sigue su curso, y bueno, y desemboca en estos problemas de inundaciones y saturación de las zonas bajas. Y a eso le sumamos también la manera en la que está prensada la cuestión inmobiliaria y la cuestión arquitectónica, ¿no? Porque si uno, bueno, particularmente como vivo en Río Ceballos, he podido observar algo que me llamó poderosamente la atención. La primer parte del río, la que se construyó con el nacimiento de esa localidad, cuando empezó a construirse venía con un río muy caudaloso, por lo cual los cajones hechos de piedra para soportar las crecientes y el crecimiento del río han sostenido bastante, si bien ha destruido y a todo a su paso y ha crecido bastante, ha contenido relativamente esos paredones de piedra que tiene alrededor. En la segunda parte del río, en la misma localidad, donde toda esa construcción es nueva, donde hay una ruta pegada al río, donde los paredones son mucho más bajos porque el cauce de agua era muy pequeño, donde son más en realidad una cuestión para la visión, para la cuestión estética que para seguridad, es donde el río ha arrasado de una manera terrible, creciendo de manera nunca pensada, porque creció el río y sobrepasó el borde del original del río por 20, 30 metros más adentro en algunos lados, hasta 50 metros, destruyendo todo a su paso y llevándose todo a su paso. Entonces también tiene que ver con la manera en la que concebimos y desatendemos las estructuras propias de cada lugar. En Unquillo, como lo decíamos hace algunos días, el cauce original del río es donde está el centro de Unquillo, o sea, allí se corrieron el cauce del río, hicieron una doble avenida. Entonces, obviamente, cuando hay una crecida, toma su curso habitual. Todas estas cuestiones son parte de lo que está sucediendo. El fin de semana, por suerte, digamos, y por solidaridad de mucha gente, se acercaron muchísimas personas y cuadrillas a trabajar en los diferentes puntos afectados. En particular, en la localidad de Unquillo se hizo un festival solidario. Este festival solidario desembocó, bueno, en que se reunieron muchísimas donaciones. Esperamos que esa gente que aparte de acercarse a verlo a Rally Barrio Nuevo y a otros músicos, también dé una mano en poder reconstruir la ciudad, porque esto queda para mucho tiempo más. En ese festival, los compañeros de la radio La Quinta Pata realizaron una entrevista a Daniel Botero, que es el cura párroco de la iglesia allí de Unquillo y también quien coordina parte de la recepción de las donaciones, y es muy claro, por eso es importante escuchar este audio, en cuanto a las responsabilidades y a las cifras ocultas, así que los dejamos con ese audio. En febrero tuvo lugar en Unquillo el Festival Solidario por las Inundaciones de Córdoba, mientras en la Plaza Alem se escuchaban a los artistas populares y solidarios, en las puertas y salón de la parroquia se realizaba la colecta por los damnificados de Sierras Chicas. Dialogamos con el responsable, el cura párroco Daniel Botero. Somos caritas de la parroquia el domingo, al principio, el lunes sobre todo. Y después se fue sumando gente, grupos de jóvenes, voluntarios. Y bueno, primero empezamos dando lo que venían a pedirnos, porque no hay agua, alimentos, ropa. Hay gente que perdió todo. Y a medida que creció tanto y vino tanta gente a traernos tantas cosas como usted ve acá, hemos abierto los centros en los barrios, ya en los barrios más en emergencia. Y permanentemente salen vehículos llevándole en cada centro lo que necesita. Se ha convertido acá en un centro de acopio. ¿De qué lugares traen? ¿De Córdoba capital? ¿De otras provincias? Claro, primero de acá del pueblo, por supuesto, ¿no? Pero de Córdoba, de rápidamente recuerdo, de Oliva, de Villa María, de Mortero, de Freire, de otras provincias de La Pampa, han venido a General Pico, te recuerdo ahora, de Santa Fe, sobre todo ahora el fin de semana, se me ocurre porque está más libre la gente para poder venir y traer. ¿Se imaginaban una situación así? Y sí, por una parte es un problema ya ecológico, se ha construido muy cerca del río, muy sobre el río, y entonces esta fue una crecida muy grande. Yo hace 6 años que vivo acá, ¿no? Pero es la tercera de que yo estoy. O sea, en el centro hubo inundaciones ya. Y en los barrios más a la orilla del río, ¿no? Pero con este alcance y con tantos damnificados, no, es la primera vez. La primera vez, sí. Claro. ¿Hubo personas que se acercaron buscando a otras personas, a desaparecidos? Han pasado preguntando, acá en Unquillo estaban los corsos en esos días. Y hay jóvenes, sobre todo, que suelen venir a alquilar una pieza, una casa y quedarse. Y bueno, venían amigos preguntando por ellos. También como esta zona está creciendo muy rápidamente, demográficamente, hay gente nueva. Entonces familiares venían preguntando. De hecho, al menos tengo noticias de 2 personas que han encontrado 2 fallecidos ayer, cuando empezó la limpieza, que no se sabía. ¿Adentro de las propiedades? En el patio, en un caso, adentro de la propiedad, en otro caso. ¿Personas mayores de edad? No sé decirte, pero con uno ya es demasiado. Una sola persona que fallezca por esto, ¿no? Pero todavía falta. Pero tenemos claro. Más de 9 fallecidos. A lo que va de la fecha en todo Sierra Chica, ¿no? Probablemente, si no sé decirte el número, no estamos manejando esa estadística, sí. ¿No? Lo que sí, se viene todo un proceso ahora, me parece a mí, de ayuda que lo hará el gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, como todo lo que podemos hacer. Estas otras organizaciones, como y de los voluntarios, hay que pensar. Se me ocurre una de las cosas que pronto pasa rápido, 1 mes y va a empezar el frío. Y el tema de la frazada, ropa de cama se va a volver más urgente. A veces hay familias tan carenciadas, pobres, que tan pequeña su vivienda, que todos los años tengo que dar una frazada de vuelta porque no tiene dónde guardarla. Entonces el verano como que se pierde, entonces tengo que. Por eso digo, me preocupa. También en la medida que se acerque el frío, van a surgir otras prioridades, otras necesidades y bueno, un trabajo largo todavía. A veces cuando llega una situación como esta, que nos afecta y nos provoca una crisis, nos moviliza lo suficiente como para que ya no sigamos siendo los mismos. Sí. ¿Usted cree que habrá en este sector hoy de la política oficial lo que se apuesta por el progreso, que haya una autocrítica frente a esto de respetar un poco a la naturaleza? Espero que sí, espero que se tomen políticas serias de esto. Digamos, siempre se dice, ¿no? La naturaleza te saca factura de estas cosas, ¿no? Cuando uno no la cuida, no la respeta, ¿no? Y yo creo que también hay que crecer en una conciencia ciudadana, no solamente los políticos, sino, por ejemplo, el cuidado del agua. El agua no se renueva. El agua, tenemos abundancia de agua en nuestra Argentina todavía, pero hay que cuidarla también, ¿no? Tiene que ser un bien común para todos. Exactamente. Yo creo que en el mundo de hoy, que siempre decimos globalizado, y en tantas cosas, en la comunicación, también en la indiferencia, yo creo que hay que, dice el Papa, ¿no? Hay que globalizar la caridad, o sea, aprender a trabajar juntos, pensando en el otro, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente es un aspecto importante, ¿no? Lo principal, estamos conectados con la tierra todo el tiempo. Y lo principal, bueno, para mí es Dios, ¿no? Pero ciertamente la naturaleza es creación también, de mi fe. Y que ciertamente hay que cuidarla porque viene generaciones detrás de nosotros. Y es nuestro hogar, la tierra, donde vivimos y donde deben vivir los que vengan detrás de nosotros también. Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar. Bueno, ahí escuchábamos el informe especial exclusivo de Ecos Córdoba. Agradecemos a los compañeros de Ecos Córdoba por la difusión del material, que nos pareció muy interesante, para reflotar sobre todo también el tema del ocultamiento de las cifras, como pasa en todos los casos de inundaciones que hemos atravesado en diferentes puntos del país, cómo el Estado intenta ocultar la cantidad de muertos y de desaparecidos que hay. Él comentaba justamente estas dos personas que habían sido encontradas el día sábado. En el día de ayer se realizó también una nota a una persona de Río Ceballos que también habló de los muertos y volvió a generar un revuelo y volvieron a salir las cifras oficiales. Siguen diciendo, por ejemplo, que en Unquillo no hubo muertos y que en Río Ceballos hubo solo tres y que no hay ningún desaparecido, cosa que no es real. Se sabe que la cifra como mínimo se está elevando entre 9 y 15 personas solo en lo que es la localidad de Río Ceballos y de Unquillo. También si uno ve, ¿no?, las fotos y uno, digamos, conoce el camino y ha visto lo que ha pasado con la crecida, sabe que difícilmente sean esos los muertos. También lo comentábamos en diferentes notas en lo que han sido los diferentes programas del Enredando las Mañanas que han surgido. Y después está todo lo demás que tiene que ver con cómo el oportunismo político utiliza estas movidas. Nosotros el fin de semana estuvimos trabajando en un barrio urbano marginal de allí de la localidad de Río Ceballos, que colinda prácticamente con Unquillo, y allí pudimos ver cómo, a pesar de que el día viernes éramos 30 remando en dulce de leche, repostero, con las palas que teníamos, que habíamos ido consiguiendo y bueno, nada, con el cuerpo que uno puede ponerle a esa situación. Y el día sábado una nota de, no sé si llamarla de color, porque no es una nota de color en realidad, sino es esas cosas absurdas que suceden cuando hay una catástrofe. Llegaron alrededor de 100 militantes de la juventud de la Cámpora y de la Jaureche a las 9 de la mañana con remeras, cuando las decisiones asamblearias de esas zonas es que no se vayan ni con remeras de partidos ni con banderas, porque la problemática es otra y porque ahí no se va a hacer política partidaria, sino que se va a ayudar solidariamente. Llegaron a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde recién llegaron las palas impecables, impolutas y nuevas para estas personas, palas que solamente fueron entregadas a aquellas personas que tenían la remera identificatoria, cuando nosotros que estábamos sacando barro en una casa desde las 9 de la mañana sin guantes porque no habíamos conseguido, les pedimos por favor que nos dieran una pala más porque nos hacía falta y algunos guantes, no nos quisieron dar, volvimos a pedir aunque sea guantes porque meter las manos en ese lugar es bastante tóxico, allí logramos que nos dieran guantes, les sobraron 20 palas, se las llevaron. También hay que tener en cuenta que vayan 100 personas es buenísimo, pero que estén haciendo nada desde las 9 hasta las 3 de la tarde es un problema, porque la contención de esas 100 personas las tienen que generar el centro de evacuados donde esas personas son distribuidas a los diferentes puntos de la ciudad. Eso es alguna de las notas, ¿no? De ¿hubo algún tipo de instancia así de interacción con esa gente? ¿Se les comentó algo acerca de la chapa política o de las remeras y todo eso? Se les comentó, vinieron literalmente hablando muy en criollo, a meter el pecho. De hecho, también se les comentó que se estaba trabajando con un grupo de trabajadores sociales y psicólogos y de artistas de la zona para trabajar el tema de la contención de las familias, de los niños y de la vuelta a casa, que le llamamos nosotros, que es una cosa que nos preocupa mucho, que por favor respetaran eso, que respetaran que si venían a traer actividades culturales fueran conversadas previamente con nosotros para que les pudiéramos explicar cuál era el eje sobre el cual estábamos trabajando con los niños, sobre todo. No lo respetaron medio regañadientes. Al otro día dijeron que iban a poner el sonido para una actividad que estábamos realizando en la plaza, o sea que nosotros no estábamos pudiendo conseguir de manera solidaria. Y bueno, nos encontramos con dos situaciones bastante dolorosas. Una, el sonido lo pusieron solamente para la obra de títeres que ellos traían, por lo cual terminó la obra de títeres y nos quedamos sin sonido. Cuando había 8 profesores de educación física que habían ido voluntariamente desde Córdoba, Murgas, había 2 payasos que fueron a llevar también sus espectáculos. Y la otra cuestión fue que les pedimos por favor que no fueran, digamos, con las pecheras y las remeras. Llegaron así muy soberbiamente de esa manera. Por suerte notaron que nuestra cara no era precisamente de felicidad frente a todo lo que estaba pasando y se retiraron rápida y hábilmente porque, bueno, uno por ahí no quiere generar ciertas discusiones en ciertos espacios, pero la verdad es que duele mucho porque la actividad terminó de la siguiente manera. Los niños, la payasa Nene, que es una payasa de la zona, con un altavoz, con una camioneta de uno de los chicos que lleva las donaciones a los lugares donde no pueden llegar los autos, con la puerta abierta, el disco de la payasa Nené puesto en el estéreo del auto, con la puerta abierta, y así terminamos la actividad para los niños que lo habían perdido todo. Esas cuestiones, ¿no? De decir... Sí, espacios son... que, o sea, vos te preguntás, ¿hasta dónde llega entonces el compromiso y la solidaridad? O sea, si no te pones la remera, no te moves, o sea... Y ni siquiera, porque, o sea, lo hicieron, nos metieron, como, hablándome el pronto, el pecho igual, y llegaron a no importarles nada como para hacer eso, solamente brindar el sonido para su obra de títeres, y después se retiraron y nos lo dijeron en la cara, digamos. Y bueno, eso también es muy doloroso, y es importante decirlo públicamente, mencionarlo, porque en el día lunes, la Municipalidad de Río Ceballos comunicó que iba a entregar electrodomésticos para 30 familias en un barrio donde 50 familias han perdido la casa, digamos. Entonces, digamos, es como poner parchecitos en una situación donde primero se genera una incomodidad entre los vecinos, porque hay vecinos que están en una peor situación y no han recibido nada, y segundo, porque lo que se necesitan primero son casas, y tercero, porque hoy está lloviendo y esos electrodomésticos que se entregaron ni siquiera se sabe si van a sobrevivir a esta nueva creciente. Entonces hay como un montón de cuestiones políticas de oportunismo que son realmente, yo lo pongo, me enojo mucho, pero realmente duelen frente a esa situación tan lamentable, tan terrible y de tanto horror. No te queda otra que, bueno, que sentir dolor. Y así se vive. Agradecemos igual como comunidad a toda la gente que se acerca solidariamente, diariamente, a poner el cuerpo, que labura de lunes a viernes y el sábado está ahí metiendo palas, sacando barro de las casas, entendiendo que esta problemática no es solo estructural, sino que también a la gente que lo ha perdido todo, sentarse a tomar un mate, les llena el alma. Por unos minutos, por unos segundos, les desenchufa la cabeza. No es solamente que perdieron, no, que ya de por sí es terrible perder la casa, o perder tus muebles, o perder tus juguetes si sos un niño, pero sino también eso, ¿no? La necesidad de contención, de diálogo, de ver la ciudad en la que creciste y viviste destruida e irreconocible. Eso hablábamos con una de las personas, en una de las casas donde habíamos ido, que uno en Río Ceballos no se guía por calle, viste, por una localidad chica, entonces uno dice, bueno, viste en la esquina de tal, que está tal piedra, qué sé yo, y ya uno siente que no puede dar esas referencias porque el paisaje ha cambiado de una manera, bueno, brutal. Así que bueno, así es la situación, vamos a seguir muy atentos a lo que pase hoy, yo espero poder volver a mi casa y que esté todo relativamente bien. Nos han dicho que ya han evacuado un montón de gente, pero que el río no ha crecido de manera desmedida, aunque sigue lloviendo lamentablemente. Y bueno, los dejamos entonces por este bloque. No nos pudimos comunicar con la gente de Barrio Loza, justamente porque están sacando a gente de sus casas, sobre todo las que más están peligrando por la crecida, por la creciente. Sí, permiso. La lluvia de hoy ha sido particularmente... muy fuerte en el este de la provincia de Córdoba, para la zona de la laguna Mar Chiquita. Han quedado caminos anegados y han quedado más de 100 personas evacuadas en el paraje Miramar. En el paraje Miramar, sí, bueno, de hecho Miramar era una ciudad que quedó cubierta por una inundación. Sí. Así que imagínense la gente que vive en ese lugar, cómo puede estar sintiendo en estos momentos que volver a pensar en una crecida de la laguna Mar Chiquita. Bueno, los dejamos entonces por ahora en este bloque con un temita musical y en unos minutitos nada más ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

como jueza. Alejandro Fernández, que es el asesino del Ulú, sí, y el femicida, ¿ha estado preso fehacientemente en algún momento desde que sucedió esto hasta la fecha? Jamás. Yo te digo, yo estoy acompañando a Yanina desde que murió Lulú, porque nos conocemos de muchos años. Ella participaba del centro comunitario, de hecho cuando muere Lulú nos llama a nosotros para contarnos, y ella, sin tomar noción de lo que estaba pasando, y estuvimos todos llegando a la comisaría en que a Yanina la detienen y la incomunican, y al femicida lo largan, y a la mamá de él le dicen, vaya señora que en un rato su hijo se va a tomar mates con usted. Cuando, nada, si queremos realmente acusar a alguien por abandono de persona, había dos adultos a cuidar de esa criatura. O sea, y había un padre biológico que hacía más de un mes que no la veía. Hay un montón de elementos que hacen más patética, más trágica y más encarnada esta acusación de la fiscal. La verdad que es incomprensible desde el día cero cómo está actuando. Cecilia, ¿esto cuándo trasladaría la finalización del juicio? Y nos entraremos por la tarde. Hoy por la tarde. Hay que ver si llegan a pasar todos los testigos, no sabemos cómo será. Bueno. Hasta la tarde no vamos a tener novedades. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar al tanto y encima del caso. Bueno, lo hemos estado visibilizando en otros programas de La Enredando de la Mañana. Esperemos. Muchísimas gracias por ayudarnos en la discusión, porque necesitamos esto, estos casos. La fiscal, la verdad que le encerró a Yanina y pensó que estaba sola. Claro. Y que le iba a ser fácil para sus estadísticas y poder resolverlo desde su escritorio, y por suerte se encontró con organizaciones que nada, ahora estamos acompañando a Yanina y entendemos esta lucha más allá de Yanina también, ¿no? La prisión, digo, uno cuando va a visitar a Yanina al penal ve la situación esa y te das cuenta que la mitad de las pibas están sin saber por qué. Y totalmente en forma injusta. Bueno. Así que es necesario que se sepa esto, es necesario que se sepa que por más que haya fiscalías de violencia de género o comisarías de la mujer, no están dadas las garantías para que realmente haya una justicia orientada hacia eso. Claro, exacto. Hay que formarse, hay que seguir por mucho más, porque los nombres no hacen nada, los títulos y las inauguraciones de instituciones no hacen nada. Sí, sí. Necesitamos gente formada y capacitada en esos lugares. Sí, totalmente, algo que se repite en cada punto del país. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por el tiempo y vamos a estar en contacto nuevamente apenas haya alguna novedad en relación al juicio. Dale. Esperamos que salga todo positivamente. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias. Salud. Estábamos en comunicación con Cecilia Raspaño, ella es del Centro Comunitario Gallo Rojo de la Comisión por la Libertad de Yanina González. Están allí en la puerta de tribunales en San Isidro, lamentablemente con la situación tan aberrante que le toca atravesar a esta joven luego del asesinato a manos del femicida Alejandro Fernández de su pequeña hija de 2 años. Esperamos que un año 2014 que nos estuvo acostumbrado lamentablemente a varios casos similares, este también pueda salir de manera satisfactoria, y esperamos que en realidad esto no suceda, no tengamos que estar nuevamente en la puerta de tribunales pidiendo justicia para personas como Yanina, ni tampoco pidiendo encarcelamiento para este monstruo que es Alejandro Fernández, sino que directamente realmente sean encarcelados y haya una justicia de manera directa y no esto que realmente roza el absurdo en todos sus puntos y en realidad nos deja una muestra de lo que es la justicia patriarcal y machista en nuestros días. Los vamos a dejar con un tema de Elizabeth Morris. Ella es una cantante chilena, también ha producido los discos de la hija de Violeta Parra y ha estado con los Guairas, con un montón de grandes músicos chilenos. Esto es una parte de la transmisión en vivo de la Peña Transhumante que sabemos realizar desde la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en Córdoba. Corro el día buscando su hermosura. La luna se asoma rota por una esquina del cielo. Como en otoño las hojas, mi alma se va cayendo, se nubla mi corazón, se tiñe mi pensamiento, y lo que yo canto se lo lleva el viento.

el caso de Javier, fue baleado varias veces en uno de sus tobillos por balas de goma y como para mencionar algunos de los hechos represivos que hubo, también hubo muchos heridos, una mujer de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida que recibió un piedrazo en la cabeza, que después tuvo un montón de consecuencias. Así que, bueno, no sé si nos quieren comentar de qué van estas actividades y cómo se están llevando adelante, por lo menos en lo que es la ciudad de Córdoba, Mati y Galle, que están... Bueno, como habíamos adelantado al comienzo, una jornada de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, ¿no? Una iniciativa que salió de los compañeros de Buenos Aires, parte de los cumpas que arrancaron, que estuvieron allá en el acampe frente al Congreso, después organizaron una asamblea y bueno, pujaron estas jornadas, que bueno, en el transcurso del año se fueron sumando diferentes espacios, diferentes puntos del país, particularmente con el bloqueo la tomamos ya desde algunos meses, y particularmente en esta ocasión, en el día de la fecha, va a haber una jornada allí, una marcha, una manifestación que va a partir desde calle San Martín y ruta 19, allí en Malvinas, dirigiéndose hasta la plaza principal, conmemorando bueno un año de aquella represión frente a la municipalidad de Malvinas, donde de alguna manera se intentaba llegar a tener contacto directo con el intendente Daniel Arzani, el cual obviamente ni se asomó, digamos, a las inmediaciones, y no solo eso, sino que bueno, ordenó vallar el municipio, plagar todo de la fuerza de seguridad, ¿no? Como se dice, la infantería, la policía, y bueno, y en el marco de esas condiciones donde bueno se dio lo de la represión. Y por otro lado también el aniversario de bueno de el estudio de impacto ambiental que presentó Monsanto en aquel momento, el cual fue rechazado. Monsanto, una vez rechazado el estudio, presenta una apelación. En ese interín también es declarada inconstitucional la construcción de la planta. Y la apelación de Monsanto contra estos contratiempos, digamos, también le es rechazado. En el día de hoy se va a llevar a cabo una manifestación reivindicando todas aquellas situaciones. Para sumar un poco con respecto a la información, en el caso del estudio de impacto ambiental, bueno, fueron instancias que se llevaron a cabo fuera de tiempo, digamos, ¿no? Monsanto, con el aval de todos los ministerios, las secretarías y los gobiernos de turno, comienza a construir la planta sin ningún tipo de aprobación, ningún tipo de legitimidad, y bueno, instancias que se deberían haber llevado a cabo antes de comenzar la construcción, y bueno, en base a la movilización, al bloqueo y a las diferentes instancias de manifestaciones en Córdoba también, sale a la luz todas estas irregularidades, en las cuales bueno se le exige a Monsanto presentar el estudio, el cual es rechazado porque bueno no puede demostrar una vez más que sus proyectos sean sanos, por decirlo de alguna manera. Sí, también es importante la actividad de hoy porque es retomar un poco las calles de Malvinas, ¿no? Un pueblo donde ya de hace un tiempo como que se ha hecho la plancha por ahí, como que desde que se aprobó con represión la nueva ley de convivencia ambiental en Córdoba, como que Monsanto dijo, bueno, vamos a esperar para presentar nuestro próximo informe, ya dando por sentado que tiene la posibilidad de presentar un nuevo informe, lo cual está prohibido, digamos, porque la nueva ley dice que no pueden presentarse dos veces el estudio, pero bueno, eso todavía da lugar a distintas lecturas desde el punto de vista legal, pero bueno, lo importante de la actividad de hoy me parece que es retomar las calles de Malvinas, volver a ese escenario público, y bueno, que vean los vecinos que todavía estamos en pie de lucha, que el acampe sigue, que el rechazo a Monsanto está vigente, y que bueno, que vamos a estar ahí siempre presentes para decirle que se vaya, que necesitamos otro tipo de proyectos, proyectos que tengan que ver con una alternativa sustentable, proyectos que tengan que ver con el freno a las fumigaciones que sufren los vecinos de la zona, sobre todo los vecinos de la Tercera, vecinos que están en la zona aledaña, también al predio de Monsanto, que no solo es Monsanto, sino que también son los productos que fabrica y que son los que se están aplicando en los alrededores de Malvinas, de los cuales ya, de los cuales en una población de un estudio que se realizó, 7 de cada 10 personas tiene agroquímicos en sangre. Entonces, digamos, este es un problema que tiene que ver puntualmente con la erradicación de Monsanto en el día de hoy, pero que es un problema que ya tiene larga data en el pueblo. Sí, productos químicos que también van a ser manipulados a diario en el caso de que esta planta se pueda instalar, porque están, son parte del proceso de la manipulación y del procesamiento de las semillas, ¿no? De maíz transgénico que intenta instalar ahí Monsanto. Las actividades que se van a estar realizando en Córdoba y que también se van a estar realizando en el obelisco, en general todas las actividades del 25 se reproducen en otros puntos del país. ¿Estamos en conocimiento en qué otras provincias se van a estar realizando convocatorias en el día de hoy? En el caso del día de hoy, o sea, desde que arrancaron estas jornadas, fue variando un poco el número de espacios que se fueron sumando. Hubo fechas en las cuales se adhirieron unánimemente muchas provincias, como el caso de Corrientes, el caso de Chaco también, en Rosario, en Santa Fe Capital también hubo, acá cerca en Cosquín también hubo alguna movida en algún momento. Y en esta situación, en este caso en particular, tenemos conocimiento de la de Buenos Aires y no sabemos si confirmó la gente de Rosario, que también se suma bastante seguido a estas jornadas. Bueno, entonces le recordamos a los oyentes y las oyentes, en Córdoba Capital, sino en la localidad de Malvinas, Argentina, se va a estar realizando una movilización en el día de hoy, producto de todo lo que comentaban los compañeros. En Buenos Aires se va a estar realizando una concentración, un festival nuevamente en lo que es el obelisco, que si llega a llover va a estar trasladándose al día sábado 28 por la tarde. Esperamos igualmente que nos llegue, que se pueda realizar la actividad allí también con el fuerte apoyo, ¿no?, que se recibe desde esa provincia, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específicamente, que siempre ha estado allí presente para decir no a Monsanto una vez más. Sí, y recordar por ahí también, para alguna gente que uno se cruza por la calle, pregunta por el tema, el acampe sigue. Mucha gente me dice, che, y la gente del acampe ahí, eso de ahí sigue. Y sí, compañeros, seguimos ahí firme en el acampe, el bloqueo está presente. Es lo que hace una realidad que hoy Monsanto no esté instalado, que esté frenado ese proyecto ahí. Y que bueno, es un espacio abierto, es un espacio que necesita permanentemente del acompañamiento, de que la gente se acerque, de que participe. Ahí se puede cocinar, hay espacios de huerta, hay espacios de bioconstrucción. Es un espacio realmente para acercarse, luchar y compartir también, ¿no? Sí, es un espacio también abierto para proyectos, ¿no? Quienes se quieran acercar tanto del lado artístico como del lado de la formación, o lo que quieran explayarse tanto. Cuestiones que tengan que ver con la lucha en sí, o con el modelo, o con cuestiones informativas, se pueden llevar a cabo allí jornadas de todo tipo para quienes quieran sumarse. Bueno, estamos llegando al final del Enredando las Mañanas. Les agradecemos a todos y todas por estar del otro lado, que en realidad es una manera extraña de decirlo, porque para nosotros están con nosotros acá, al ladito nomás. Les esperamos a todos y todas mañana también de 10 a 12, como todos los días de lunes a viernes, por www.rnma.org.ar. Esperamos y prendemos velas y lo que haga falta, que esta lluvia pare un poco y que nos dé un pequeño respiro, y les agradecemos que estén del otro lado. Recuerden que cualquier noticia nos pueden estar escribiendo al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí, así como suena, Red Nacional de Medios Alternativos. Cualquier cosa nos pueden mandar por mensaje privado que quieran que salgan en los diferentes Enredando, y los dejamos entonces con la programación del día. Lo esperamos mañana nuevamente a las 10 horas. Nos saludamos entonces. Bueno, muchas gracias, muy buena mañana, y bueno, esperamos que liberen pronto los compas que están ahora esperando su libertad. Y aparentemente bueno, están en proceso de ser liberados. Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta cualquier momento. Lindas novedosas y especiales. Bueno, tengo el placer de invitar a una querida amiga, compositora y cantora, ella de aquí de Córdoba, autora de muchas de las canciones que interpretamos esta noche. Ella es Jenny Nager. Un aplauso para Jenny. Vamos con una vidala. Justa vidala. Mirar la luz, ardieron mis ojos.